yo estaba mirando el cuarto vacío que me dejaste, botando por tierra todo lo que anhelaba, desenterrando el cariño que tú mataste. Tristeza, en eso se convierte aquello que juntos soñamos. Nada vale mi cariño ante tu riqueza, y sin tu amor contemplando mis vacías manos. Y tu amor perdí, y fue demasiado mi vida sin ti. Vacías manos.